Arislight LLC presenta Artículos para ti. Episodio 2: El secreto de las cartas del tarot. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados. El secreto de las cartas del tarot. El tarot y sus secretos. El tarot en estos tiempos se ha vuelto tan famoso para muchos, consultarlo ya se ha vuelto parte de muchas personas. Pero sabemos que el tarot guarda muchos secretos que se desea puedan ser revelados, y uno de ellos es el tarot del amor. Los arcanos mayores, para este 2017, han develado muchos secretos para el amor y poco a poco se han ido descubriendo. Cada signo tiene su secreto y qué le depara el destino. El tarot tiene muchas subdivisiones o tipos de cartas, las cuales no tienen la misma lectura. Consultarlas de diferentes maneras puede traerte confusión. Es por ello que es importante que antes de hacer una consulta, puedas preguntar cuál es el tarot correcto para ti, de acuerdo a las necesidades que tienes en el momento. Para poder tener una buena lectura, es necesaria una buena meditación. Las malas vibras cambian el destino que está preparado para ti. Así que es bueno que tomes en cuenta practicar ejercicios de meditación que te ayuden a conseguirte contigo mismo y te lleven a estar en el aura correcta para la lectura del tarot. Los secretos revelados del tarot. El tarot esconde muchos secretos. Uno de ellos es la mutilación que le han hecho y cómo han tratado de eliminarlo. El tarot está constituido por 78 cartas, fragmentadas de la siguiente manera. Los denominados arcanos menores son 40. Los honores son 16 cartas con la imagen de la corte. Y por último, 22 arcanos mayores. 21 poseen nombre y número, y uno el cual no tiene número y se denomina comodín. Los secretos del tarot yacen desde el principio de la historia y sus significados están vinculados con cada arcano, y su única encomienda es llevar al ser humano a equilibrarse o alinearse con su yo interno a fin de que pueda ver verdaderamente el propósito con el cual fue llamado. Uno de los secretos más grandes que guarda el tarot es que los arcanos son las claves o llaves que nos permitirán abrir la puerta de la percepción. Estos deben estar alineados a los planetas y deben estar en completa armonía con la persona. El tarot, más que ayudar a las personas a ver el futuro, es ayudar a entender el pasado a fin de que pueda solucionar los problemas presentes. El tarot del amor es lo mismo. La pareja consultante o la persona que va a consultar debe estar en completa paz y armonía para poder revelar los secretos internos sobre el amor, la pareja y la relación. Uno de los secretos del tarot del amor es descubrir las relaciones que te dañaron para superar el dolor o la decepción y poder abrirle paso al corazón verdaderamente. El tarot del amor y los signos. Cada persona está identificada por un signo del zodíaco y ese signo identifica lo que los arcanos le tienen preparado en el propósito eterno y aún más en el amor. Por eso es importante saber qué signos son compatibles y cómo unirse para tener un éxito seguro en el amor. Aries. En el tarot del amor, Aries necesita sincerarse en su corazón. No puedes ocultar más lo que hay en tu corazón y que desde tiempo atrás querías decir, deja que suceda lo que tiene que suceder, y así sentirás un gran alivio. Este signo tiene compatibilidad con Acuario, Tauro, Leo, Sagitario, Géminis y con el mismo Aries. Tauro. Se cataloga por ser celoso, por lo cual siempre estás teniendo discusiones de celos con tu pareja. Bríndale confianza a tu pareja y deja que te explique lo que tiene. Tauro es compatible con Escorpio, Capricornio, Cáncer, Aries, Piscis, Virgo y el mismo Tauro. Géminis. Es muy frívolo y muchas veces utiliza esa frivolidad para engañar a su pareja. Utiliza tu lado honesto y sincero para evitar rompimientos amorosos. Géminis es compatible con Leo, Acuario, Libra, Virgo y el mismo Géminis. Cáncer. Es apasionado pero muy sensible. No le gusta enfrentar los conflictos, por lo cual se refugia en el mismo. Cáncer es compatible con Escorpio, Tauro, Leo, Piscis y Virgo. Leo. Es intenso y apasionado, pero muchas veces al extremo. Debes aprender a canalizar esa pasión para no agobiar a tu pareja. Leo es compatible con Tauro, Acuario, Cáncer, Sagitario, Aries, Géminis y Libra. Virgo. Es demasiado crítico y analítico, y le gusta que todo lo que esté a su alrededor sea igual. Sé más flexible, Virgo, para evitar rupturas con tu pareja. Virgo en el tarot del amor es compatible con Escorpio, Tauro, Cáncer, Géminis, Piscis y el mismo Virgo. Libra. Se centra mucho en sí mismo. Le gusta ser el centro de atención. Debes ser más suelto y confiar en tu pareja para que tu relación sea exitosa. Libra es compatible con Escorpio, Leo, Acuario, Sagitario, Géminis y el mismo Libra. Escorpio. Es caprichoso, egoísta y muy duro consigo mismo. Trata a tu pareja como te gustaría que te trataran a ti. Escorpio es compatible con Libra, con el mismo Escorpio, Capricornio, Tauro, Virgo y Piscis. Sagitario. Le gusta la libertad y tener un espacio propio. Se molesta a cada rato. Ve mucho los defectos de los demás. Sagitario es compatible con Leo, Capricornio, Acuario, Aries, con el mismo Sagitario, Libra y Piscis. Capricornio. Son muy inteligentes y perseverantes, pero no son muy expresivos y afectuosos. Permítele a tu pareja ser espontáneo y suelto contigo para que puedas tener una relación muy buena. Capricornio es compatible con Escorpio, con el mismo Capricornio, Tauro, Acuario y Virgo. Acuario. Le gusta mucho tener la razón, por lo cual siempre está discutiendo por ello. Es impaciente e individualista. Pensar un poco más en el otro te ayudará a tener buenas relaciones. Acuario es compatible con Capricornio, Leo, el mismo Acuario, Sagitario, Aries, Libra y Piscis. Piscis. Es muy sentimental e inconstante. También es perezoso y pasivo, por lo que no le gusta mucho la idea de discutir o de molestarse. Es más bien tranquilo. Piscis es compatible con Escorpio, Capricornio, Tauro, Aries, Sagitario, Virgo y el mismo Piscis. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados.